Nasenga katena mobali ayebi kaka mobali ye moko ayeba balaboni nasengi ye balaboni ayo inga na panzi esango tenga nasenga kaye nibale koti maloba e na baninga baluleli ngai mobali ye na Vatican nakosuka wapi bandeko ye a comprendre un gars, maloba et consilae, libale koti maloba et na baninga, baloule lingai mobali et na Vatican, na kosuka wapi bandekoi. A comprendre un gars, maloba et consilae, libale koti maloba et na baninga. Malule lingai mobali e na Vatican na kosuka wapi bandekoi a comprendre ngai maloba e kosilai comprendre ngai comprendre ngai dose comprendre comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai Nanya sala kama bete mama oh oh oh Yanga mabena le mingambo mama oh oh Likambo ba mona kala babi misi na mobalie Mobali a boinga ye mama oh oh Oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai Oh comprendre ngai Dose comprendre comprendre ngai dose comprendre foto na kangisa ki kalabala kisi na mobali mobali atinga midondo mama oh oh foto ya nzela ya kelasi ala kisi na mobali mobali aboinga ye mama oh oh comprendre ngai comprendre ngai dose comprendre oh comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre moi signons sa kotonga kamobali na yena motema yanga na tongi na mingambo mama oh oh na tongi mobali na ngai na mingambo epai ya baninga na kosuka wapi o mama oh oh oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre mobali na ngai nasengi yo pardon yo comprendre ngai makambo maleka kala mama o oh, oh. Foto nakangisa kala balakisi na mobali ye foto ya nzela kelasi mama o oh, o oh. Oh, comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre moi si nina yo kakazuwa po na mobali na ye te bandeko ya ngai nasali zuwa mbale binga yo nasaleli ya ngai mobali zuwa bamemi ngai besango nakosala nini ye mama oh oh oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai dose comprendre moi si nini akokosaka mobali na ye te na motema ye alakisanga mosapi mama oh oh mwasi nini akokosaka mobali na ye te na motema atombolanga mosapi mama oh oh oh comprendre ngai comprendre ngai comprendre ngai oh comprendre ngai faut se comprendre. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, faut se comprendre. Mobali ninya koko saka mwasi na ete na motema e. Atombola mosapi na mwana mama o. Ala kisinga e mosapi soni te na motema e. Ye bisala sala mama o. Oh, oh. Oh, comprendre gai, comprendre gai, comprendre gai. Oh, comprendre gai, to se comprendre. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Foto na kangisa ki kalabala ki si na mobalie. Foto yanzela ke la si mama, oh, oh. Papo melinga li pala na basongeri ya ki sasa. Na kosuka wapio mama, oh, oh. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Moi, si nina kotonga kamobani na ete na motema. Yanga na memi gambo mama, oh, oh. Baninga batia kinga isongi songi na libala e. Lelo na tika imonzemba mama, oh, oh. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Mon pali na gai na sengi yo, oh, comprendre, gai. Na gosala te, oh, mama, oh, oh. Likambo na sala kalababi miseli yo na miso, eh. Oli mabango te, oh, mama, oh, oh. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai, to se comprendre. Foto na kangisa ki kalabale kisi na mobalie. Foto na kangisa ki narobe mama, oh, oh. Likambo ya bomwa na babi misi na mobalie. Mobalie abo ikanye mama, oh, oh. Oh, comprendre, gai, comprendre, gai, comprendre, gai. Oh, comprendre, gai,